tardes a todos. Esto es Noticias con Matt y vamos largando un poquito tarde, pero peor es no largar. Son las 19:43 horas de esta tarde muy calurosa. Y estamos con noticias locales, nacionales e internacionales para compartirlas con vos durante esta tarde. Te recordamos que nos estás escuchando a través de www.radiovoces.com.ar y pronto volvemos al aire, al FM 87.7, para que nos puedas escuchar a través de la radio. Pero bueno, hasta ahora sigue en mantenimiento la antena. En controles está Candela Blanco y nos acompañan acá los cumpas. Está Romina Gómez, está Facu Leiva y quien les habla, Mariana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los oyentes. Hola, chicos acá. Buenas tardes. Y el saludo por Cande, que no tiene micrófono ahí, pero es un bardo. Y el pelo que anda dando vueltas por ahí. Sí, ya se va a sumar en un ratito. Bueno, les cuento que actualmente, si sintió calor, bueno, sí, es que hace calor, la verdad. Está calientito. Sí, ¿sabes? El problema que estamos teniendo aquí en La Rioja, para quienes llevamos años acá ya viviendo los calores riojanos, es la humedad, ¿no? Es que lo que mata es la humedad, dicen. Claro. Y posta. Antes era el calor seco y ahora conocemos, claro, el calor húmedo. En realidad como que se nos está complicando bastante soportar estos calores con la semejante humedad que tenemos. Bueno, les cuento que actualmente tenemos una temperatura de 35 grados 2 décimas y la sensación térmica debido a la humedad asciende al 40 grados centígrados. Así que, bueno, bastante calentito. Está en el día de hoy, hay probabilidades de lluvias para esta noche. Para hoy se espera en realidad una máxima supuestamente no ascendería a los 36 grados, aunque la sensación térmica, bueno, se nos va un poquito de esos valores. De esos valores. Sí, para tarde noche entonces hay probabilidad de lluvias y tormentas. Actualmente es algo nublado. ¿Cómo se dice? La sensación térmica es algo muy personal, ¿no? Yo sí. Tengo como los 50. A mí me hace mucho calor. Yo suelo ser más tipo Chelco. Así como que yo necesito temperaturas altas para que mi cuerpo suba las temperaturas, porque se corre una brisita y ya me pongo un saco. Es bueno, para vivir en La Rioja está bueno. Pero sí, suelo tener grados más abajo que el común de la gente. Vamos a un temita musical y ya volvemos con el repaso por noticias locales, nacionales e internacionales. Así que pone agua para el mate, no te muevas de ahí, ya volvemos con más Noticias con Mate. ¿Te quedaste mudo? Escribinos. Radio Voces La Rioja, @gmail.com. Sin voz no hay voces. comunicación no es mercancía. La comunicación comunitaria construye espacios a donde expresar lo que medios hegemónicos invisibilizan y niegan. Apostamos a la comunicación comunitaria construyendo redes de solidaridad y cooperación entre diversos medios, fortaleciendo luchas sociales, territoriales, ambientales y culturales. La comunicación comunitaria es una alternativa a las orientaciones tradicionales que solo buscan afirmar los cimientos de un mundo de desigualdad y a donde no cabe la diversidad. La comunicación comunitaria hace audible y visible la voz del pueblo. La comunicación no es mercancía. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7. Volvemos con más Noticias con Mate. Faltan 5 minutos para las 8 de la tarde. Así que aunque haga calor, ya sabes, el ritual es poner un poquito de agua para el mate y hacer el sacrificio. Vamos a comenzar entonces con la lectura de titulares locales para que te mantengas toda esta tarde informado e informada. El Registro Civil anunció plan de acciones para el 2016. El flamante director del Registro Civil, Ariel Marcos, brindó detalles respecto a un ambicioso plan de acciones a llevar a cabo durante el año en curso. Precisó que entre los principales ejes a desarrollar se destaca la capacitación al personal del organismo público, dar continuidad a la instalación de oficinas digitales en toda la provincia y desplegar una novedosa digitalización de la totalidad de documentación que almacena el Registro Civil para garantizar un servicio eficiente. El titular de Carpa habló de la situación del sector. Roberto Montalbani, titular de Carpa, habló de la situación del sector y las consecuencias del granizo en los últimos días. Sobre el fenómeno climatológico, el Niño remarcó que ha sido uno de los daños, un daño grande en los últimos meses. En este caso advirtió que la cosecha será disminuida. Esto teniendo en cuenta que ayer domingo la piedra caída en Sañogasta afectó nuevamente a la producción. Anticipó que la producción no será la esperada y cuestionó que los presupuestos provinciales no contemplen un fondo de contingencia para que los productores puedan estar cubiertos ante las inclemencias del tiempo. Altas temperaturas permanecerán hasta el jueves. Así lo establece el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico extendido para la provincia. Se prevé las máximas ronden en los 40 grados centígrados. Desde hace días atrás el calor se acentuó en la provincia, a pesar de las tormentas y caída de granizo en el interior y aisladamente en la capital. Y ya que estamos, podemos tirar un poco, según weather.com, hay 31 grados en La Rioja. Miente, sí. Siempre me pregunté cómo hacen para saber la sensación térmica. Yo, perdón que ponga en juicio la seriedad, pero la gente estudia para eso. No, sí, también hay 58 grados de humedad, 58%, perdón, que es bastante para La Rioja. Y dice que la máxima fue de 36 y la mínima de 23 para este día, digamos. Igual la sensación térmica yo creo que es más de 31. Yo creo que largué el día como a las 10 con 38, 40. Sí, no, igual no sé, sí, igual al sol a la sombra, no sé, es muy muy complicado. Sacan a alguien a correr a una vuelta a manzana a ver que te diga cuánto es la sensación térmica. Eso de la sensación térmica para mí siempre fue una incógnita, algún día la develaré. Haré un estudio extensivo con algún buscador de web para ver cómo se lo prometo para un próximo Noticias, sí, con Matis para saber que... cómo hacen para saber cuál es la sensación térmica. Sí, me varía bastante del centro a acá a la Sanagasta o a la Quebrada, es muy distinta la sensación térmica. No, o sea, acá yo dije la de la capital nomás. Una vez era diciembre, me acuerdo que estaba rindiendo un final, aprobé, y había habido un accidente en la rotonda de la universidad, y el chico se cae de la moto, ¿no? Y hasta que vino la ambulancia, eran las 12 del mediodía, estaba golpeado, lo tuvieron que levantar. Se quedó pegado al piso. Porque se estaba quemando, más allá de lo que le dolía que se había caído, se estaba quemando con el asfalto. Sí, sí. Bueno, así que ya saben, hasta el jueves, mucha pileta, en el mejor de los casos. El fuerte viento provocó caída de árboles en la capital. En la jornada del domingo, producto de las fuertes ráfagas que azotaron nuestra capital, con abundante polvo en suspensión, hubo algunos inconvenientes tales como caída de carteles publicitarios, pilares de servicio eléctrico y árboles de gran magnitud. A raíz de los daños que provocó el fuerte viento, se necesitó la presencia del personal de bomberos voluntarios, municipalidad, protección ciudadana, personal de la municipalidad, EDELAR, policía y defensa civil, quienes trabajaron con herramientas de cortes para eliminar riesgos. Florencia Castro y 3+2 los ganaron del Pre-Cosquín 2016. Luego de una reñida competencia en el certamen, que es el calor que me afecta, de nuevos valores de Cosquín 2016, dos rubros quedaron en manos de riojanos. Florencia Castro, quien fue elegida en la categoría solista vocal femenino, y el conjunto instrumental 3+2 lograron ser parte del Festival Nacional de Cosquín 2016. Un saludo especial a los chicos, son alumnos del Polivalente de Arte y del Profesorado de Arte también, así que hoy los profesores estaban contentos porque fueron también quienes los prepararon y los acompañaron en un certamen que es muy complicado de ganar, y por suerte tenemos dos grupos, una solista y un grupo riojano en el Festival de Cosquín. Aquí. En la Plaza Próspero Molina. Espectacular vuelco en Ruta Nacional número 35. un automovilista identificado como César Hugo Ermelina, de 47 años, protagonizó en la madrugada de ayer, aproximadamente a las 6 y cuarto de la madrugada, un vuelco al haber partido del Chayero Chayero San Agasteño. Según la policía, debido al estado de ebriedad, perdió el control del vehículo y dio varios tumbos. Por milagro salvó su vida, ya que sufrió varias lesiones. Esto ocurrió cuando el hombre quiso pasar a otro vehículo y al ver que venía uno de frente, al querer volver a su carril, volanteó y bueno, sí, tocó banquina y trompo, bla bla bla. El grito de atrápame 840, supongo, porque a esa hora, ¿cómo hizo para pasar, no? Eso hicieron. En un Renault Sendero también, ese es otro dato. Era un auto bastante grande, digamos, y con motor bastante fuerte. Sí, sí. Hay varias como expresiones en varios grupos de Facebook y esa historia, que hacían justamente quedar en evidencia a la policía, porque había 8 controles policiales de Capital a San Agasta, que no es mucha la distancia, y pese a eso ha habido varios accidentes de tránsito y este vuelco que casi se muere. Tiene lesiones leves el tipo, lo llevaron al hospital y de ahí 8:40, una semanita adentro. Sí, yo en verdad, con respecto a los controles, digamos, la gente, hablando mal y pronto, de pelotuda, y bueno, sale igual en un estado. De hecho, sale a las 6:30, 6:15 de la mañana para que no le agarren los controles porque está chupadazo. Pero en verdad, bueno, hoy escuché varios comentarios como para hablar de un poco de la chaya, a lo mejor en otro bloque. Pero no digas así porque es peor, suena peor. Chaya. ¿Cómo dije yo? Chaya, dije. Chaya. No, chaya. A la noche me acuesto y digo 5 veces chaya para después no equivocarme. Y me equivoqué. Pero bueno, volviendo un poco. Sino como más en la chaya misma, del accionar policial, digamos que estuvieron bastante heavy todo la policía. No sé si ustedes escucharon a alguien del que fue. Sí. Aparte que la policía en el departamento de San Agasta ya es muy heavy. Una de las cosas que me contaban, bueno, primero que dicen que sobrevendieron entradas, que gente que no pudo entrar, y en el embudo para poder, en el chequeo, digamos, para poder entrar, ese tumulto de gente cuando vos llevabas al cordón policial para evitar que el cordón avance, la policía directamente te da palo porque te empujaban los de atrás, digamos. Sí. O sea, sí, le pegaban a cualquiera. Sí, y no es que te empujaban, no, directamente palo. Sí, así sí, me. Acá tenemos una viva voz. ¿Cómo? Adentro también. Y adentro también hacían cagar todo el mundo. Sí. O sea, acá, te sacaban. La operadora fue. Bueno, después vamos. ¿Vos fuiste, Cande, o no? Te vamos a hacer una entrevista en el piso. Fue a cubrir ahí el espectáculo. Sí, sí, sí. No, que a mí también me comentaron eso, de que se llevaban a alguien, en realidad no sabes por qué se estaban llevando, entre dos se lo llevaban y luego de adelante iban abriendo camino a puro palo, digamos. Así que no sé si muchísima, para hablarlo, pero sí para... Sí, porque no salió en ningún medio, incluso salieron varios medios a felicitar a la organización y mucha gente... Saúl, que es el ministro de Seguridad, y salió a hacer, digamos, un repaso de lo bien que había estado el operativo policial, y en ningún lado figuran la cantidad de detenciones que hubo por el 840, pero porque sí. Claro. Te pidan de parado y te clavan el 840 también, que es un decreto de mentira, de porquería, gracias a Beder Herrera, un hijito de Beder. Exactamente. Sí, igual es preocupante para otro, o sea, un día se le va a ir el palo mal y... Y vamos a estar hablando de alguna persona que esté fallecida, digamos. O sea, no. Es complejo. Pero bueno. Sigamos con noticias locales. De 3,6 cerca de Ulapes. Un sismo se registró en la tarde de ayer en el sur de la provincia, más precisamente en cercanías de Ulapes. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, IMPRES, a las 17:10 aproximadamente se produjo un movimiento tectónico de 3,6 grados en la escala de Richter, a unos 240 kilómetros al oeste de la cabecera del departamento General San Martín. Productores riojanos podrán ser colocados en el mercado chino. Productos. Sí, disculpen que no soy muy buena en esto. Personas de golpe. No. Disculpen. Como si le faltara gente a los chinos. Claro. se buscarán acuerdos comerciales para que productos riojanos puedan ser consumidos por el gigante asiático. También para atraer turismo y generar oportunidades laborales para la provincia. La necesidad de apertura de nuevos mercados para la colocación de productos y servicios riojanos en China fue el motivo del encuentro que mantuvo Julio Martínez con el nuevo embajador en el país asiático, Diego Weller. Promesa de mejora salarial para operarios de servicios públicos. El intendente de la capital, Paredes Urquiza, entregó indumentaria de trabajo y leche al personal de servicios operativos perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna. Además, informó que se mejorará la situación salarial de los operarios de esta área y remarcó que sobre todo el personal que trabaja en la calle, porque es el que hace la tarea más dura y es menos reconocido. A todo esto, después de echar a 800, ahora va a ser mejoras salariales. Me parece que es una maniobra política para calmar un poco las aguas después de todos esos despidos, reincorporaciones a media. Pero bueno, esperemos que sí, que no quede solo en palabras y en promesas. Alivio en el Parque Industrial Riojano. Prorrogan el REPRO. Es el programa que paga 2.000 pesos de salario a trabajadores de empresas en crisis para que éstas no despidan ni suspendan operarios. El Parque Industrial tiene a miles de operarios bajo el régimen, por lo que la decisión de Nación de prorrogar REPRO hasta diciembre trajo alivio en empresarios con inversiones en La Rioja. Vamos a un pequeño tema musical y ya volvemos con la lectura de titulares nacionales e internacionales. Sentir para un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. De espacio publicitario, porque sin vos no hay voces. Kinesio Sport, un nuevo concepto en rehabilitación. Kinesiología, fisioterapia, reeducación postural global, terapias manuales, gimnasio kinésico, sistema europeo de plantillas computarizadas. Trabajamos con obras sociales. Avenida Gobernador Gordillo, 241. Teléfono 0380-4460-074. Nuestra página web www.kinesiosport.com.ar. Pigmentos Peluquería. Cortes para damas, caballeros y niños. Peinados de fiesta, recepción y otros eventos. Colorimetría, mechas desgastadas, reflejos, cauterizados, nutrición y alisados. También depilación de manos y uñas esculpidas. Se atiende de martes a viernes de 9 a 13 horas y de 18 a 22 horas. Sábados de 10 a 22 horas de corrido. Pigmentos Peluquería. San Nicolás de Bari, 210. Teléfono 380-4433-888. Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, AMP. Servicios a los afiliados. Departamento de Salud, Pediatría, Odontología, Clínica Médica y Kinesiología. AMP. Dalmacio Vélez Arfiel, 337. Teléfono 436-720 460040. Email amplarrioja@ernet.com.ar. AMP. La lucha que se pierde es la que se abandona. La comunicación no es mercancía. La comunicación comunitaria construye espacios a donde expresar lo que medios hegemónicos invisibilizan y niegan. Apostamos a la comunicación comunitaria construyendo redes de solidaridad y cooperación entre diversos medios, fortaleciendo luchas sociales, territoriales, ambientales y culturales. La comunicación comunitaria es una alternativa a las orientaciones tradicionales que solo buscan afirmar los cimientos de un mundo de desigualdad y a donde no cabe la diversidad. La comunicación comunitaria hace audible y visible la voz del pueblo. La comunicación no es mercancía. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos ustedes. ¡Latinoamérica! Fin del espacio publicitario. Porque sin voz, no hay voces. Derechos humanos. Horas de la tarde de este día lunes y volvemos con más noticias con Mate. En este momento vamos a hacer lectura de los titulares nacionales. Comunicado del CELS: gravísimo precedente de criminalización de la protesta social. El Centro de Estudios Legales y Sociales cuestionó el arresto de la dirigente de la Tupac Amaru. Por lo que se conoce hasta el momento y surge del acta, la detención es producto de una causa penal que está armada de un modo similar a muchas que han pretendido criminalizar la protesta, expresaron desde CELS. También calificaron como gravísima la detención en Jujuy de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Salas. Se agrega el delito de sedición con una imputación peligrosa, vaga y arbitraria. Hoy, la dirigente del movimiento Tupac Amaru, Milagro Salas, fue detenida en una causa en la que se la acusa de instigar a cometer delitos y de sedición. Estos hechos se le imputan porque, según el acta del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, Sala dio indicaciones a otras personas para que ocuparan una plaza y otros lugares públicos. Eh... El día sábado Cela detuvo a Milagros Salas, por una cuestión muy, muy usual en estos días, pero en realidad es ilegal, que es criminalización de la protesta. Exactamente. Como muchas organizaciones salieron a apoyar, o sea, digamos, salieron a apoyar, o sea, que la liberen. Muchas organizaciones no comparten los métodos y bueno. Sí, la ideología y las políticas de Milagros Salas. Pero como en este caso se criminaliza la protesta, como cualquier organización o cualquier dirigente, yo creo que es muy grave, porque es un derecho fundamental que tenemos de protestar. Exacto. Sí, bueno, viene un poco en el sentido de no solo... Recordemos que en Jujuy, desde que volvió la democracia hace más de 30 años, es la primera vez que no gana un gobierno peronista, al cual Milagros Salas... o sea, no voy a decir que es ultra kirchnerista Milagros Salas, como saben a decir los medios más hegemónicos, sino que, bueno, tenían relaciones, de hecho... A mí también lo que me parece grave, que es diputada de Parla Sur y está ahora presa por protestar, y viene un poco en el sentido de lo que ha dicho ya varios funcionarios del gobierno de Macri, que se va a criminalizar la protesta, o dicho en otras palabras, pero incluso creo que Michetti, que es bastante desprolija a veces para decir las cosas, o no sé si a propósito o no, yo creo que no es muy a propósito. Es su forma natural. Que dijo que toda la gente quiere que... desalojar, digamos, o sea, va a haber represión para mantener el orden, digamos, y que no haya corte de ruta, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y me parece que va en ese sentido. En realidad lo gracioso, lo lamentable, digamos, de Morales también es que en realidad la acusa de no, o sea, de que el Estado a fin de año pasado le dio 21 millones de pesos para hacer obras públicas y que no se efectivizaron las obras públicas, pero las acusaciones por las cuales la arrestan es por otra cosa, digamos. O sea, por un lado te dice, te voy a meter presa por robar 21 millones de pesos, pero te meto presa por tumulto e incitación a la violencia para acampar. Es como que es contradictorio incluso el discurso de este gobernador, que claramente está... haciendo una disputa de poder, ya que Milagros Salas tiene mucha caja, durante todos estos años ha tenido mucha caja y mucha organización. No olvidemos que la organización Tupac Amaru tiene un montón, o sea, de viviendas, de espacios deportivos, de fábricas de textiles, hospitales, o sea, realmente varias organizaciones salieron a apoyar la liberación de Milagros Salas, diciendo que a lo mejor no estaban de acuerdo con la forma de organización de Tupac Amaru, pero, o sea, pero también nadie puede hacer la vista gorda a ver todo lo que ha generado, digamos, dentro de las bases de la organización y el acceso a la vivienda y sí, un montón de cosas. Que puntualmente se la judicializó por protestarse, por manifestarse, o sea, no por todo lo otro que por ahí podemos sí. charlarlo. Sí, exacto, sí. Hoy también, no sé si comentaste, también hubo una marcha en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, donde concurrieron muchísimas organizaciones, de un espectro muy grande. O sea, la noticia, si uno la ve en algunos medios, parece que fue solo el kirchnerismo, pero en verdad fueron muchísimas organizaciones, hasta el PTS, que seguramente tenga muchas diferencias políticas con la Tupac, y el kirchnerismo también es una de las organizaciones que también marchó. Sí, que la empatía viene por otro lado, digamos, sí. Pero sí. Esto también para no polarizar, digamos, sino gobierno de Macri con kirchnerismo, sino como que el campo popular en su conjunto está rechazando esta medida. Sí, exactamente. Y había otras, además, en el acampe, ahí en la plaza, hay otras organizaciones que acompañan, organizaciones políticas, que también fueron reprimidas y son ahí en el acampe. También eso, no solamente... es la organización esta de Milagros Salas, y bueno, el apoyo por la liberación, porque es un derecho fundamental que tenemos todos. De podernos manifestar. Podernos manifestar, es totalmente. Para completar lo que mencionábamos recién de Milagros Salas, tenemos las declaraciones de Morales, que es el gobernador de la provincia de Jujuy. Morales justificó la detención de Sala por protestar y anticipó más denuncias en su contra. El gobernador de Jujuy afirmó que solo se cumplió con una orden judicial y aseguró que presentarán más causas en su contra. El gobernador de Jujuy justificó la detención de la dirigente social Milagro Sala por realizar una protesta en su contra al sostener que una orden judicial nos obligaba a actuar y detenerla, a la vez que hizo públicas nuevas denuncias contra la diputada del Parla Sur, por las que mañana recurrirá nuevamente a la justicia. La legislatura aprobó el traspaso de la Policía Federal a la ciudad. La legislatura porteña aprobó el convenio del traspaso de la Policía Federal a la órbita de la ciudad de Buenos Aires, con 39 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. La sesión extraordinaria del... Junto a esta noticia tenemos que los diputados del Frente para la Victoria exigen sesiones extraordinarias para tratar el traspaso de la Policía Federal. Los diputados nacionales del Frente para la Victoria electos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le exigen al presidente el llamado en forma urgente a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para dar curso al debido tratamiento del traspaso de la Policía Federal Argentina a la órbita local, donde a diferencia del Parlamento Nacional... Si habrá debate y discusión. En la noche. Quiebra del Sol. En medio de protestas, reunión clave entre gremios y Ministerio de Trabajo sobre la empresa Sol de Aeronáutica. La Asociación Argentina de Aeronavegantes, que representa a los tripulantes de cabina y conduce Juan Bray, ratificó hoy el nuevo encuentro en el Ministerio de Trabajo con directivos de la quebrada aerolínea Sol, quebrada entre comillas, y funcionarios laborales en procura de destrabar el conflicto. Mientras tanto, empleados de la empresa se manifestaron en Aeroparque en defensa de su fuente de trabajo y, bueno, en un tema bastante conflictivo donde incluso la empresa se pone en duda lo de la quiebra, ya que en realidad no habían presentado quiebra, sino que se les acabó un contrato con aerolíneas argentinas y de ahí dieron todo cesante, vendiendo pasajes hasta último momento, incluso dejando, se le va a hacer una denuncia a esta empresa Sol por abandono de personas, ya que había tripulantes de las aerolíneas en otros países como Paraguay y Uruguay y dio quiebra y no tenían cómo volver. Así que bueno, este creo que incluso hay un posible llamado a paro nacional de empresas de aerolíneas, de la AAA, que es esto que es muy nefasto que se llamen así, Asociación Argentina de Aeronavegantes, un paro nacional para destrabar este conflicto en el cual hay muchas dudas y muchas irregularidades de parte de la empresa sobre esta cese de actividades. Éramos sombra. Tira Macri pronostica que se perderán 7 millones de empleos en 5 años. Al menos 7 millones de empleos pueden perderse en los próximos 5 años por las transformaciones que la economía mundial va a padecer, según el Foro Económico Mundial de Davos, que dice que habrá una cuarta revolución industrial. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, asistirá a dicho foro. Trabajadores de Radio América continúan con retención de tareas. La Asamblea de Trabajadores de Radio América decidió continuar con la retención de tareas en los puestos de trabajo por tiempo indeterminado. Leyendo el comunicado de Trabajadores de Radio América emitido el 15 de enero de 2016, dice que la Asamblea de Trabajadores de Radio América decidió continuar con las retenciones de tareas en los puestos de trabajo por tiempo indeterminado. La situación se agrava después de las dos audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo, donde la empresa de Sergio Spolosky y Matías Garfunkel se negó a efectivizar los sueldos y los aguinaldos adeudados y ni siquiera se presentó con un cronograma de pago. Los trabajadores, a través de sus abogados, realizaron denuncias penales a la empresa por todos los incumplimientos. Ya cumplidos una semana sin respuestas de los empresarios Por esto, la Asamblea le exige al gobierno la inmediata intervención en este conflicto a fin de destrabarlo para que se cumplan lo antes posible con los pagos de los salarios. Firmado, Asamblea de Trabajadores de Radio América. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ATE logró frenar 105 despidos en la jefatura de gabinete. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, informó que logró impedir que echaran a más de un centenar de trabajadores de la administración pública que desempeñaban tareas en la jefatura de gabinete. En el marco de la ola de despidos que está impulsando el gobierno de Mauricio Macri en las distintas dependencias estatales, este triunfo es de uno de los gremios que nuclea a los trabajadores del Estado, resulta un hecho a tener en cuenta. Hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma. Y otro de los temas del día, temas si lo hay, que estuvieron bueno todos los medios hablando, solo para mencionarlo, un tema muy complejo, que se cumplió un año de la muerte de Nisman. Y bueno, hubo movilización también en Buenos Aires, un llamado a prender velas. La DAIA, un grupo sionista judío que bastante criticado por parte de la comunidad judía, llama a esclarecerlo, marcando fuertemente la hipótesis de que fue un homicidio o un suicidio inducido. Y bueno, y también un poco apuntando los cañones a kirchnerismo, acusados, digamos, de que esa es la razón por la cual lo mataron, digamos. Complejo, la verdad que no podríamos emitir opinión sobre esto porque es bastante, bastante complejo. Sí, Macri recibió a las hijas de Nisman y prometió esclarecer, digamos, la... Prometió justicia cuando el Poder Ejecutivo no es precisamente quien ejerce la justicia, ¿o no? Pues sí. Exacto. No sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, moritequen. Somos adultos, pero hay versiones muy bichiquen. Oh, es cuestión de tu gen. Gente que te aplaude por aplaudir público, poco como mono. No sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir. No hay candidato ni candidata. Son todas ratas, mentira las encuestas. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo. Y voy, voy, voy. El voto anulo, me postulo. Voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta. El gas es nuestro para la gente friolenta. Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica. Pasamos a un temita musical con más mates y sí, más sí. Noticias con Mati después de mates, después de este corte comercial y musical. Sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé,

87.7. Para las 9 de la noche y seguimos tomando mate y compartiendo noticias con vos. Desde Radio Voces, recordamos que nos estás escuchando a través de www.radiovoces.com.ar. Y en este preciso instante tenemos una entrevista con Marisa Romero para justamente conversar un poco de lo que estábamos hablando al principio cuando comentábamos la noticia de Milagros Salas. Por su detención, justamente por protestar, ¿sí? Marisa, ¿cómo estás? Radio Voces te saluda y toda la audiencia. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Mari, estábamos acá hablando respecto a que podemos juzgar o no compartir políticas e ideologías, hasta acciones con Milagros Salas, pero justamente no se la detiene ni se le redacta una orden de detención por algún delito como robo o como, no sé, por otras cuestiones, sino simplemente por protestar. Y es por eso que hay una empatía social y toda generalizada a lo largo del país, porque disentimos de por la detención por ese punto en particular. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, mirando la orden de detención, vemos que el chopaje jurídico, la apariencia legal que intenta dársele es la de cometer el delito de instigar a cometer hechos ilícitos, dicen, y el hecho ilícito es ir a una plaza a poner carpas para protestar. Bueno, yo la estuve mirando y los hechos que se le imputan son cada día que ella fue a la plaza a mantener, a sostener el corte, el acampe con los compañeros, la gente que de su organización, ¿no? Exacto. Que como más allá de del pensamiento y de las metodologías que ellos vienen empleando, yo creo que nosotros no podemos consentir esto como un antecedente, ¿no? Como luchadores, porque en lo personal, y creo que todos hemos participado de algún tipo de medio de protesta, yo he participado de algún acampe, y es una medida pacífica en donde uno se manifiesta, expresa la oposición contra alguna medida que cree injusta, que cree que se debe modificar, y eso no puede ser penalizado. Eso es lo que nosotros llamamos criminalizar la protesta social. Más allá de que, bueno, uno ve mucha hipocresía y caretaje de gente que viene a hablarnos ahora de resistir con aguante, de proteger las luchas, de defender las luchas, de defender los luchadores, cuando durante 12 años estuvieron reprimiendo, persiguiendo, criminalizando. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero lo que está mal, lo haga quien lo haga y se haga en contra de quien se haga. Y esto no lo podemos consentir, no lo podemos avalar, porque es un antecedente que el día de mañana nos va a tocar a nosotros. Exacto. Sí, la verdad que es en el plano de una coyuntura política donde tenemos hace un poco más de un mes a un gobierno presidencial nuevo. Y cuando han pasado 12 años de todo lo que vos decís, de que eso ha existido, también se trata de que el kirchnerismo ahora es oposición y todo se torna diferente, pero creo que todos coincidimos en que lo que está mal, y por más que sea Milagro Sala y que podamos disentir ideológica y políticamente, es totalmente, más allá de injusto, ilegal. Sí, a mí me gustaría poder creerle, ¿no?, al kirchnerismo cuando habla de los derechos de estos vulnerados. Me gustaría creerle, pero por lo menos tengo que escuchar que haya un mínimo de autocrítica, ¿no? Y es verdad que si lo sabíamos desde que ganó Macri las presidenciales, que esta era una derecha como más desvergonzada, que no le importa, que no tiene vergüenza de decir ni de hacer lo más más de frente, más explícitamente, sí, a la represión, a la censura, es verdad, pero no podemos negar, ellos no pueden negarnos que son los autores del proyecto X, que son los autores de la ley antiterrorista, que son los autores de un montón de represiones y de persecuciones, que han sido un montón de compañeros. Nosotros como luchadores de las asambleas, hemos sufrido la persecución y la represión dentro del gobierno kirchnerista, hay heridos, hay gente que se ha pasado muy mal durante estos 12 años, entonces resistimos con aguante hace mucho tiempo nosotros, no están inventando nada. ¿Cómo andás, Matías? Te habla, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, nosotros sabemos, digamos, este análisis que haces vos sobre años pasados, que la represión no es que va a empezar ahora, sino que se viene agudizando año a año, y la judicialización de la protesta social, la ley antiterrorista, etcétera. Yo te quería preguntar sobre cuál es tu visión con respecto a cómo va a transcurrir este 2016, cuando la vicepresidenta Michetti en diciembre pasado dijo que la sociedad comprenda que se va a reprimir cualquier protesta social. Yo creo que le han haber tirado un poco la oreja, porque realmente es demasiado facho lo que dijo. Por demás, ante esta situación donde la vicepresidenta tiene esta declaración, ¿vos cuál pensás que puede ser la perspectiva para 2016? Nosotros, yo en lo particular, la veo venir mal. La veo venir mal desde el punto de vista, bueno, de la lucha nuestra, que es contra la megaminería en particular. La vemos mal. Vemos que asume Capelo, que asumen todos los representantes de los intereses de las empresas y de la política extractivista que se ven implementando, y que, bueno, por ejemplo, nosotros acá en la ciudad capital, que tenemos nuestra lucha puntual con el tema de la megaminería de uranio, la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica sigue siendo la misma que durante el kirchnerismo. O sea que la política del plan nuclear no va a cambiar. Y frente a eso tenemos peor el panorama también, con declaraciones, con hechos como los que ya se vienen dando, ¿no? Y con cosas como las que han pasado hasta ahora, que la represión de los trabajadores de Cresta Roja, el intento de desalojo a los compañeros en el acampe de Monsanto, que está ahí, ¿no? Todo lo que tenemos hasta ahora es una suspensión por el tema de la feria. No sabemos el 2 de febrero cómo sigue la historia. Yo creo que después de febrero, con los tribunales habilitados de nuevo, van a empezar a surgir causas como estas, que es armada para proceder a la detención de alguien que molestaba o que no estaba de acuerdo con el gobierno, y este tipo de causas en contra de gente que se ponga, que vamos a seguir luchando, obviamente. Sí. Esto no va a ser el motivo de bajar los brazos, jamás. Pero sí, se viene, es feo el panorama, sabemos que es feo el panorama, y lo esperamos Con respecto bueno, a este panorama, digamos que es un análisis que vienen realizando muchas personas y organizaciones, ¿cuál crees tú que sea la perspectiva, digamos, del campo popular, en lo más amplio del concepto? Porque sabemos también que la única forma de frenar este tipo de acciones, de la misma manera que en La Rioja no hay mega minería, es con la organización y la gente en la calle protestando y exigiendo sus derechos, ¿no? ¿Cómo crees tú que va a ser en este 2016 la reacción de este mencionado campo popular en lo más amplio de su concepto? Sí, no, yo creo que en La Rioja les cuesta y les va a seguir costando. La palabra megaminería, solamente la palabra, la actividad causa rechazo. Yo creo que si bien puede haber en algunas personas que hayan creído, en algunos referentes que hoy están dentro de este gobierno, como el ministro de Defensa, como la diputada del Parla Sur, como otros que están asumiendo ahora en el PAM y en otros lugares más que han estado dentro de esta lucha, bueno, eso por ahí puede provocar un poco de desmovilización, pero basta con que empiecen a moverse y a mostrarse que este gobierno viene con todo y en contra de lo que venimos diciendo que no queremos que se instale ninguno de estos proyectos, para que la gente vuelva a movilizarse. Puede ser que en algún momento haya una especie de desmovilización porque, bueno, cambiaron, estas caras son medias amigas. Pero en cuanto se vea que estas caras medio amigas quedaron del otro lado, nosotros creemos que la lucha siempre pasa por la movilización de los ciudadanos comunes, de las bases, sin referentes, y esa es la gran fuerza, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por hacernos esta nota y compartir su opinión sobre la situación que está pasando a nivel nacional y particular en La Rioja. Sí, creo que estar atento, va a haber muchas de estas, como te digo, que son causas armadas, uh-huh. Y atentos porque se confunde, tanto Lluido confunde, sí, ya sé, es Milagro Salas, ya sé, es Víctor Hugo Morales, pero también le puede pasar a otras personas. Le da mucha bronca, uh-huh. Muchas cosas, pero sí. Bueno, hay que tratar de seguir del lado de lo que uno piensa, del lado de la coherencia, ni más ni menos. Seguro. Está mal, lo haga quien lo haga y contra quien se haga. Exacto, hoy son personajes y referentes kirchneristas, pero mañana podemos ser nosotros, como vos bien lo decías. Seguramente, porque ellos dentro del tiempo van a abandonar las luchas y van a negociar como se hace siempre. En el ámbito, ya van a inaugurar las sesiones en el Congreso y van a empezar el toma y daca que siempre se hace, y seguramente van a aflojar todos estos conflictos y vamos a quedar nosotros luchando como siempre por las mismas causas sociales por las que venimos luchando hace años. Exacto. Bueno, Mari, no es muy alentador el panorama para este año, pero por lo menos sabemos que la respuesta y la opción es organizarse y resistir, así que seguro que nos estaremos encontrando junto con vos en las calles y protestando como se debe y tenemos derecho. Seguramente, porque es un derecho. Exacto. Y no nos lo pueden negar. Bien. Un abrazo grande y muchas gracias por esta comunicación. Seguimos en contacto. Otro a ustedes. Buenas noches. Que estén bien. Gracias por la noche. Hasta luego. Bueno, estamos en comunicación con Marisa Romero haciendo un análisis, una perspectiva riojana de la situación de Milagro Salas y cómo se acentúa la criminalización de la protesta. Exacto. Como lo ha dicho muy claramente Michetti, la vicepresidenta de la Nación, y bueno, y también con una perspectiva de lo que pueda pasar en La Rioja, donde ya ha habido algunos encuentros sobre minería, mega minería en Argentina, y donde claramente también va a impactar un poco en La Rioja y la lucha histórica que viene teniendo de grandes triunfos con no permitir la mega minería en la provincia. Exacto, no termina ni siquiera el primer mes de este año y ya tenemos varias miles de despidos, varias detenciones y actos en contra del kirchnerismo, pero como hablábamos con Marisa, hoy son los referentes K, mañana podemos ser nosotros, y creo que la empatía, como decíamos con vos, Mati, va por otro lado hoy. No pueden criminalizar la protesta, es un derecho que tenemos, y si les molesta, que se jodan. Pero sí, si bien hace una dura crítica a sectores kirchneristas que ahora hablan de criminalización de la protesta, cuando no es que empezó ahora. Claro, no es nuevo. No es nuevo para quienes no estuvieron atrás de la fila del kirchnerismo o como soldado de Cristina, como no son medidas nuevas, son hay es un jefe nuevo. Es una agudización. Algunos pensadores hacen un análisis de la economía global y los procesos políticos que tienen las distintas naciones, en las cuales en momentos de crisis es cuando los gobiernos progresistas asumen para después dejarle a la gente más tranquila y adormecida con el consumo a las derechas, y no deja de ser algún ejemplo que va bastante acorde a lo que pasó acá en Argentina. Sí, la política cíclica, como mencionaba el otro día Pablo también respecto a los despidos y a este año que viene complejo en todos los aspectos, pero que bueno, como mencionaba recién, la respuesta y la opción es siempre resistir y organizarse. Radio 87.7. En el aire hay voces. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7. La comunicación no es mercancía. La comunicación comunitaria construye espacios a donde expresar lo que medios hegemónicos invisibilizan y niegan. Apostamos a la comunicación comunitaria construyendo redes de solidaridad y cooperación entre diversos medios

son las 21 y 10 de esta noche ya de lunes. Seguimos informándote y recuerda que estamos saliendo a través de www.radiovoces.com.ar. Que si tenés algo para decirnos, podés buscarnos por Facebook, Noticias con Mate. Hay un fanpage del programa y si no, Cooperativa Voces, y te pones en contacto con nosotros. Y me parece a mí, o va levantando un poco el calorcete. Va, está más tranqui. Va levantando. Seguimos con el desarrollo de Noticias Nacionales, una extensión de lo que leíamos hace rato de titulares. YPF anunció el hallazgo de 3 nuevos pozos petroleros en Mendoza. El titular de la petrolera estatal, Miguel Galuccio, explicó que se trata de muy buenos pozos por sus características técnicas. Mesa Verde y Payún Oeste se encuentran en el departamento de Malargue, al sur de la provincia, mientras que el tercero, bautizado Puesto Chamán, está situado en el departamento de Tupungato, en el Valle de Uco. La inversión empieza a dar sus frutos y se ve reflejada en la producción, que por primera vez está creciendo en Mendoza, afirmó Galuccio al realizar el anuncio. Según se informó, los descubrimientos se produjeron en nuevos pozos surgentes, ubicados en cuencas maduras que ya estaban siendo trabajadas, por lo que son de fácil acceso para su explotación. Siguiendo con internacionales. México. Comuneros rechazan base militar en Milpa Alta. En los límites de la delegación Xochimilco y Milpa Alta se gesta un movimiento ciudadano de lucha y resistencia ante la imposición de proyectos de urbanización en tierras comunales que empezarían con la instalación de una base de inteligencia naval y bodegas de resguardo de material militar que traería violencia y muerte, advirtieron integrantes de la Comisión en Defensa de la Tierra de San Bartolomé Chicomulco. Volviendo al plano nacional, tenemos otra noticia. Mario Das Neves avala las detenciones por uso de capuchas. Todos los pibes presos ahora. El gobernador no condenó las reaccionarias afirmaciones del titular de la policía provincial. Compartimos con ustedes estas declaraciones sobre que las detenciones, avalando las detenciones por capucha, como la antigua por gorrita o bermudas. Se suma la capucha, o sea, en cualquier esquina o caminando, se siguen dando elementos insólitos para la detención de cualquier ciudadano y también jodiéndole la libertad a todos. Sí, exactamente, y justo tiene una historia bastante importante esta provincia de detención y desaparición y represión. Y ahora se profundiza más con la detención con los pibes de capucha. O sea, ahora además de la gorra, portación de rostro, ahora se suma la capucha. Y tuvo unas declaraciones bastante fuerte sea el tipo este, por justificando justamente esto de que sí, o sea, si tiene capucha y no es de noche o a un cierto horario, la policía debe detenerlo y averiguar si va a su casa, a dónde va, qué va a hacer de su vida. Sí, además de que no estamos hablando de un lugar que sea el Mar Caribe, donde uno anda de remera y short todo el día, sino que hay mucho viento, frío, lluvia. O sea, en la de capucha no es un condicional también al clima que vive la gente del sur, donde hay viento todo el año y a la noche usar una capucha es para... también para el frío, ¿no? Exactamente. Exacto, acá continúa la noticia, dice, si bien estas prácticas son una realidad a lo largo y a lo ancho del país, con lo que mencionábamos, sí. Lo que no deja de llamar la atención es la impunidad con la que Hughes, que es el director de la policía de Neuquén, de cómo lo expresó casi de manera jocosa, como quien sabe que hay un respaldo institucional para implementar dichas acciones, o sea... No, sí, no quiero ser repetitivo, pero la vicepresidenta dijo que iba a represión a cualquier protesta social. O sea, ya ni siquiera es usar otra palabra represión y no es hablar puntualmente de quienes no dejan el libre tránsito, claro, o una palabra así que digamos que te la dibuje. No, directamente a cualquier protesta social. Y sí, estoy citándola, no es que estoy haciendo un análisis de lo que dijo. Guarda, pelado, ¿eh? Guarda. Porque yo soy un comunicador nomás. Como lo mencionábamos recién, Macri y Massa partirán mañana a Davos. Este congreso donde se va el Foro Económico Mundial, donde las declaraciones que eran preocupantes y muy fuertes, que anunciaban que en el próximo lustro, en los próximos 5 años, habría aproximadamente 7 millones de despidos, por una cuestión de una cuarta, dicen ellos, industria revolución económica. Revolución industrial, ahí está. Chamuyo. Y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. cosas. Son las 9 y 20 de esta noche de lunes. Vamos a un repaso de noticias internacionales. La mujer, el vidrio, el tornado, jardín primitivo, yo, la flor, saltando. En Brasil, represión y detenidos en una nueva marcha contra el aumento del boleto. En la tercera protesta del año contra el aumento de la tarifa de transporte público en San Pablo, la policía volvió a reprimir ayer con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que intentaron bloquear avenidas y estaciones de subte en el centro de la ciudad. Mueren 22 policías en Yemen tras nuevo bombardeo a Sanaa. La ciudad de Sanaa es víctima frecuente de los bombardeos de la coalición árabe. Cuerpos de rescate yemeníes informaron que aún hay cuerpos de funcionarios en los escombros de la sede de la Policía Nacional de Yemen. Al menos 22 policías yemeníes murieron y decenas de personas resultaron heridas tras un nuevo bombardeo de la coalición árabe lideriza por Arabia Saudita contra la sede de la policía en la capital de Yemen, Sara. La Organización Mundial de la Salud afirmó que la situación de... aseguró que finalizó el brote de ébola en África Occidental. Tras una batalla sin cuartel y el temor a una pandemia, finalmente la Organización Mundial de la Salud afirmó que la situación está controlada, aunque siempre puede volver a aparecer algún caso aislado. Miedo, ¿no? Por el ébola. Sí, exactamente. En este caso, el otro día leí una noticia que los médicos cubanos tuvieron gran, participación es que sí. En encontrar, la salida de esta epidemia, que bueno, un equipo cubano pudo lograr, o sea, hacer un buen trabajo, combatirlo dentro de toda la inclemencia que se vive allá en África. Bueno, también otra de los logros, también la vacuna contra el cáncer de pulmón, que se está implementando gratuitamente en Cuba. Entonces vemos cómo la salud en Cuba es una referente a nivel mundial, ¿no? La salud en Cuba es justamente eso, una herramienta social para todos y no una comercialización, no es un mercado. Una mercancía. El pasado 20 de julio del año 2001 fue brutalmente asesinado nuestro compañero Carlo Giuliani por la policía fascista italiana, solamente por reivindicar un reparto más equitativo. 7 atentados simultáneos sacuden a Indonesia, al menos 4 muertos y varios heridos. Fueron varias las explosiones que se registraron en Yakarta, todas cerca de las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas, y también se produjo un tiroteo. El Niño causa 14 muertes y afecta a 20.000 familias en Bolivia. El gobierno exhortó a las poblaciones ribereñas a tener mayor precaución porque las lluvias torrenciales de corta duración amenazan con desencadenar desastres. Todo lo que leíamos hoy en noticias, en el plano de noticias locales y también nacionales, esta cuestión de las mucha lluvia, mucho viento, es parte también del fenómeno del Niño, este fenómeno climático que creo que tiene ciclos cada 5 años. Es variante, puede durar desde un mes hasta 10 años. El fenómeno del Niño hay que comprenderlo porque son cambios de aumento de temperatura, y tenemos el fenómeno de la Niña, que es la baja, o sea, de grados de temperatura. Es interesante porque solamente el aumento de 2 o 3 grados puede modificar climas, ya sea en regiones y a nivel continentales y a nivel mundial. Recuerdo en otros programas que hemos tocado este tema, uno de los efectos también tiene positivo y negativo. Los negativos sabemos que son la gran cantidad de olas de calor, la gran cantidad de precipitaciones, las olas de frío también son producto de esto, y además las diversas plagas e insectos que aparecen debido a estos desequilibrios ambientales. Que entendamos que el fenómeno del Niño, muchos, justamente está el debate internacional sobre cuál es la consecuencia de esto, de dónde viene. Y acá está el tema, hay distintas corrientes de científicos que uno dicen que es natural, y otras que yo apoyo y que estoy convencido que son producto del ser humano, del incremento de la temperatura y la modificación ambiental. Yo, perdón que te interrumpa, que quiero ver si esto es real o no. El fenómeno del Niño, o sea, en el globo, sí. Solo azota, digamos, a una parte de un hemisferio, y el otro, o sea, acá no, porque como si que llueve mucho en una mitad y en la otra está seco. Eso es lo que yo vi en un porque como, justamente es como que se puede invertir, digamos. Uh-huh. Lo que hay que entender lo que el planeta es un... Lo que ha afectado al cono sur, que es a lo mejor lo que vos estás diciendo, es el agujero de la capa de ozono. Pero en realidad el cambio de esta temperatura de las corrientes marítimas... Exactamente. O sea, afecta a los dos polos, o sea, y los climas, digamos, poner en el norte cuando... Pasa lo mismo, digamos, grandes temperaturas en el verano y después grandes nevadas y muchos días de temperatura bajo cero, y también esa polarización de la temperatura. Uno de los documentales más premiados también por quien lo hizo, que fue Al Gore, que fue vicepresidente de Clinton y se postuló para la primera presidencia que ganó Bush en el 99, por ahí, hizo un documental donde mostraba, digamos, el cambio climático y los aumentos de la temperatura a lo largo de la historia y cómo es... O sea, es muy mucha, digamos. No hay forma de que alguien pueda decir que es algo normal. De hecho, en el documental lo que hace es un gráfico histórico y donde va marcando él con una varita, y después para mostrar la temperatura que va a haber de acá a poco tiempo, tiene que hacer todo el show, ¿no? Porque o sea, una presentación sube un tipo ascensor mecánico así y muestra la temperatura que... cómo ha cambiado tanto las temperaturas, ¿no? O sea, y justamente porque, como decía, hay distintas corrientes científicas que uno asume que es algo natural, y está la otra parte que no podemos negar, que en menos de 10 años hubo un incremento, en menos de 30 años, que no respeta la capacidad natural, porque en el naturalmente sí hubo, por ejemplo, cambios climáticos bruscos, pero a su debido tiempo. Claro. Digamos, y ahora no, o sea, vemos en estos... O sea, otro de los casos que incluso también mencionan en este documental es el derretimiento de toda la isla de Groenlandia, cómo se ha derretido, digamos, y cómo eso también afecta, digamos, la temperatura del agua y de las corrientes. Exactamente. El Niño y la Niña es como con el movimiento de la corriente fría y cálida, y como en el Ecuador, que es cuando... No sé si... O sea, en el frío norte, como que cuando como el agua radiador gira para un lado, y en el hemisferio sur el agua gira para el otro. Es como una y eso especie, se ve, sí, cuando vos abrís la canilla y ves como cuando va la última partecita, así... Sí. Bueno, eso como en el Ecuador gira para un lado y para este lado de la otra manera, horario y antihorario. En el sur, antihorario, y en el norte, horario. Ese juego de las corrientes del norte y el sur, de los polos que va a llevar agua fría... esos cambios sería el Niño o la Niña, digamos. Y bueno, y si le metes derretimiento de hielo a full, de glaciares, que además su derretimiento es cuando comienza, se vuelve exponencial, o sea que es muy difícil retroceder eso, porque el exponencial quiere decir que 10 por 10 por 10, no sé si está bien explicado, no sé cómo explicarlo, pero exponencial es como que se multiplica por sí mismo, un valor por el mismo, y así ese valor por el mismo, o sea que es 10 por 10 100, 100 por 10 mil y así exponencialmente. Entonces es tan grande la aceleración que retroceder eso es muy difícil, digamos. De hecho es una de las grandes cuestiones cuando acá en nuestra cordillera quieren hacer minería y se ponen en riesgo los glaciares que existen. Exacto, bueno, entonces estamos siendo parte de ese fenómeno del Niño, es esa cuestión de que llueva una banda en La Rioja, es también parte de eso. Sí, porque tenemos en cuenta que las corrientes, digamos las precipitaciones o la humedad que proviene del Océano Pacífico, y como lo entendemos, el océano es un gran productor de humedad, o sea, genera nubes, ¿no? Entonces, este cambio de temperatura en las aguas, las corrientes, también afecta justamente a la generación de humedad en el ambiente y uh-huh. aumenta la cantidad de precipitaciones. Lo ha pasado con las últimas inundaciones, sí. Río Paraná, si no me equivoco el nombre del río. Y, sí, y además por la deforestación. Deforestación de las, por la soja, o sea, acá también tenemos que tener esta visión. Un mix. Es un mix. Responsabilidad humana. Es un combo sí, muy grande. Muy grande. Y tenemos un fenómeno que ha pasado en Atacama, que hubo una en el desierto de Atacama, últimamente hubo muchas precipitaciones y generó un paisaje hermoso. Es medio como medio irónico, ¿viste? Es lleno de flores, de un montón de especies de flores en el desierto más seco del mundo. Entonces esto es efecto del Niño. También lo que pasa en Bolivia no queda ajeno a esto, lo que pasa acá en La Rioja tampoco. Es un fenómeno mundial, y que el otro día vi un documental que en el océano, que hay gran cantidad de fauna marina y flora, como el aumento de 1 o 2 grados puede matar toda una biodiversidad de coral, y lo que implica, como es refugio de peces y muchas especies, genera también la desaparición, extinción de esas especies. Entonces, pero, y sí, concretamente con la pregunta de la temperatura de Rioja, una de los análisis que se hace que en realidad el cambio de climático es que la Rioja va a parecerse más a Tucumán, digamos, selva tucumana, el Tucumán húmedo semitropical, que es lo que estamos viviendo. Porquería, de hecho, ¿no? o sea por todos lados donde vas estás verde, las montañas acá las vemos verde como nunca. Sí, está bárbaro, está yo las vi hace poco, pero me dijeron que no se veían así. No. Todo pelado el cerro. Y bueno, como que en realidad por la geografía que tenemos, se está moviendo para pasar a tener un clima muy parecido a Tucumán. Tenemos en el caso acá que, en el caso del Cerro de la Cruz, para el lado de Juan Caro, ahí llega una de las puntas de lo que es la yunga boliviana, que es la que viene desde Bolivia, que atraviesa todo, Argentina, Perú, Bolivia, Argentina, una biosfera, digamos, particular, que bueno, ahora con este cambio climático se va a expandir por todo, no solamente ahí en ese rincón del Velasco, porque ahora vemos el cerro y parece, no sé, verde como nunca. Sí, vemos la pradera, es muy lindo, pero también hay que acostumbrarse a esta nueva humedad, por decirlo que eso, humedad. Y aparte que el cambio climático, yo tengo 23 años y en mí el cambio climático de repentino, sea el Niño o sea lo que está pasando, repercute de una forma. Sí, me hará más calor, transpiraré más, me pondré más intolerante a la humedad y todo, pero este cambio climático en una persona que tiene más de 60 años es diferente y hasta puede causar muchos problemas en su salud, incluso en los huesos, en los pulmones. O sea, no es que solo que llueva y que las inundaciones, sino que trae muchas consecuencias, como vos lo decías, el tema de los animales, de la extinción, de las nuevas especies, de la flora y de la fauna. O sea, es todo una cuestión. Y hablando sí, después porque somos esto con ustedes, somos animales, igual que solamente que destruimos más que cualquier otro. Pero somos animales. O sea, tenemos la capacidad de adaptarnos, pero nos afecta. Sí, pero cuesta. Nos afecta, o sea. Y eso también, tener en cuenta de que nuestras acciones también cuentan para, por lo menos, retroceder o empezar a generar un cambio, ¿no? Exacto. También. El cambio está en nosotros. Bueno, la palabra esa es fea ahora. El sí. Cambio. Pero bueno, o sea, está la lucha ahí entre qué cambio queremos. Exacto. ¿Qué? En ese atardecer murió antes de nacer. Le tenían el cajón comprado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hay chicos haciendo reuniones urbanas para aguantar el tiempo, estudiando la calle, calculando semáforos, posicionando el proyecto de abajo, de a poco. No me conoces y yo no te conozco. Todo se agrava por el vínculo, mejor ni me conozcas. Ahí va, tiene vuelo de mosca. Duerme tranquilo, no cree en el amor, ya no se enrosca. De noche vende, de día enseña y no se escucha. Su lenguaje de señas siempre suspende, moja la leña, apaga el fuego, no quiere dueña. No te puedo ni ver, estás a otro nivel. Estoy ausente en tu estado. Si pudiera elegir dónde poder estar, siempre estaría de tu lado. No es de espacio publicitario, porque sin vos no hay voces. Kinesio Sport, un nuevo concepto en rehabilitación. Kinesiología, fisioterapia, reeducación postural global, terapias manuales, gimnasio kinésico, sistema europeo de plantillas computarizadas. Trabajamos con obras sociales. Avenida Gobernador Gordillo, 241. Teléfono 0380-4460-074. Nuestra página web www.kinesiosport.com.ar. Kinesio Sport. Pigmentos Peluquería. Cortes para damas, caballeros y niños. Peinados de fiesta, recepción y otros eventos. Colorimetría, mechas desgastadas, reflejos, cauterizados, nutrición y alisados. También depilación de manos y uñas esculpidas. Se atiende de martes a viernes de 9 a 13 horas y de 18 a 22 horas. Sábados de 10 a 22 horas de corrido. Pigmentos Peluquería. San Nicolás de Bari, 210. Teléfono 380-4433-888. Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, AMP. Servicios a los afiliados. Departamento de Salud, Pediatría, Odontología, Clínica Médica y Kinesiología. AMP. Dalmacio Vélez Arfiel, 337. Teléfono 436-720 460040. Email amplarrioja@ernet.com.ar. AMP. La lucha que se pierde es la que se abandona. La comunicación no es mercancía. La comunicación comunitaria construye espacios a donde expresar lo que medios hegemónicos invisibilizan y niegan. Apostamos a la comunicación comunitaria construyendo redes de solidaridad y cooperación entre diversos medios, fortaleciendo luchas sociales, territoriales, ambientales y culturales. La comunicación comunitaria es una alternativa a las orientaciones tradicionales que solo buscan afirmar los cimientos de un mundo de desigualdad y a donde no cabe la diversidad. La comunicación comunitaria hace audible y visible la voz del pueblo. La comunicación no es mercancía. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos ustedes. ¡Latinoamérica! Fin del espacio publicitario. Porque sin voz, no hay voz. Este es el acting que te respeta. Si quiero, yo seguiré caminando en topper y yoguine. Y si te vienen tratando entre algodones, una aspirineta vencida te regala nociones. Y un poco sí, porque también la extraño. Y un poco no lo puedo dejar. Y un poco sí, un poco no. Un poco sí y también un poco sí. Y estamos escuchando Avenidas del Cuelgue, una banda que uso y recomiendo. Aunque le corte la onda a la señora operadora de este modo nos despedimos. Faltan 15 minutos para las 10 de la noche. Ya podemos ir dejando el mate o picando algo con el mate, ya da un poquito de hambre. Gracias por acompañarnos en este lunes de Noticias con Mate y continuamos todo lo que resta en la semana. Recuerda que de 7 a 9, 9 y moneda, casi 10, te estamos acompañando con noticias, con comentarios, con información para que este verano no pase desapercibido. Un abrazo y hasta mañana. Pero en avenidas podés caminar un poco sí, un poco no. Un poco sí y también un poco sí, coco no.